se llama Abrazado de un poste. De todo el público, y en esta noche en especial la estamos estrenando aquí en Altamira, Tamaulipas, aquí en la feria, en esta feria que está con todo. Y vamos a continuar esperando que la estén pasando bien. Los saludos